La Escuela de Talento Deportivo Táchira te invita al tercer parrandón navideño escolar. Con la participación de las escuelas bolivarianas. Con la participación de las escuelas bolivarianas. Simón Bolívar, Los Andes, Villafañe, Andrés Bello, Rita Medina Yuseche, Taller para la Diversidad Funcional y los grupos de villancicos El Buen Pastor de Puente Real y Tambor y Parranda. Y no podía faltar la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Viernes 29 de noviembre, desde las 9 de la mañana, Estadio Metropolitano de Béisbol en Pueblo Nuevo. Asiste, trae tu canto y tu alegría. Tercer parrandón navideño escolar en la Escuela de Talento Deportivo Táchira. No solo es Maracaibo, también es...